Nuevamente, creemos que es una noche donde podemos bendecir al Señor, donde podemos darle gracias, porque estamos, hermanos, hasta este momento bien. Vaya conmigo, sus Biblias, vamos a Josué. Capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Algunas veces en la vida encontramos murallas grandes, ¿verdad, hermano? Amén. Algunas veces en la vida encontramos cosas que a veces parecen imposibles, que vamos a poder penetrar, que vamos a poder llegar, que vamos a poder alcanzar ciertas cosas, porque ciertamente las vemos como el pueblo de Israel, las vemos altas, las vemos, hermanos, extremadamente inalcanzables. Pero con el Señor todo se puede, amén. Con el Señor todo se puede. La iglesia, hermanos, no tiene que darse por vencida, el creyente no tiene que darse por vencido, porque sabemos que el triunfo no entra en nuestras fuerzas, sino que está en las fuerzas poderosas de quién, hermanos, del Señor. Dígale, hermano, que a su lado nuestro tema es cómo derribar murallas, amén. ¿Cómo derribar murallas? ¿Verdad, hermanos? Realmente hay cosas que son para nosotros grandes problemas, grandes situaciones, y hermanos, que nos vemos, como dije, muy, muy largo, hermanos, de poder llegar, muy imposible de poder alcanzar. Antes de que el pueblo de Israel pudiera entrar, hermanos, a Jericó, pasa un suceso muy importante en la vida de Josué. Nosotros, hermanos, a veces solo queremos ir a derribar las murallas. No es que hoy en día vamos a andar poniendo las manos, hermanos, sobre paredes, sobre cosas, sino que nuestra confianza está puesta en el Dios de los cielos. Amén. Nuestro poder, hermanos, nuestras fuerzas no radican en nosotros, sino en las fuerzas del Señor. Por eso dice la Biblia, fortaleceos en el Señor. ¿Y en el poder de qué, hermanos? En el poder de su fuerza. Tenemos que estar agarrados de la mano del Señor. Hermanos, en la situación que nos encontramos quizás en día es una situación de decadencia económica, enfermedades que están progresando, tristezas por todos lados, delincuencia en aumento, situaciones inestables en los hogares. Vivimos un ambiente bastante difícil hoy en día. No es solo acá, sino que hay otros lugares alrededor del mundo que están mucho peor que nosotros. Pero como iglesia, hermanos, ¿cómo podemos mantenernos firmes y constantes en el Señor? ¿Cómo podemos enfrentar esas cosas? José capítulo 5, versículos 13 al 15. Estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio que, ¿a quién vio, hermanos? Un varón. Un varón que estaba delante de él, el cual tenía... ¿Lo encontramos, hermanos? ¿Qué tenía, dice? Una espada. Muy bien. En su mano, José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros? De nuestros enemigos. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor? A su Señor. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies. ¿Lugar dónde está? Y Josué así lo dijo. ¿Cuánto creen que el lugar donde está es santo? Amén. Amén. Jericó, ¿cómo era, hermano? Todas las ciudades tenían murallas a su alrededor. Les protegían, hermanos, y cada ciudad estaba murallada porque dentro tenían comida y tenían agua. Cuando las ciudades eran sitiadas y quedaban a veces sin comida, siempre mantenían agua. El problema era cuando se les acababa la comida. La batalla que libró Israel fue solamente dar vueltas a dos hermanos alrededor de Jericó. Lo que me lleva a pensar, hermanos, es que hoy en día realmente muchos de nosotros venimos con un corazón amurallado, hermano. Amén. Venimos con problemas, venimos con situaciones y traemos nuestro corazón como Germán, como Jericó. Y a veces es duro penetrar, hermanos, ahí. A veces es duro, hermanos, entrar. ¿Y cómo tienen el corazón como los muros de Jericó, hermano? Amurallados. Y no entre, hermanos, nada, ni sale. Nada. Nos cuesta decir un amén, nos cuesta, hermanos, quizás caminar como creyentes. Nos cuesta, hermanos, qué lucha la que libramos. ¿Qué lucha? lucha la que libra el director, que lucha la que libra el predicador, cuando a veces, hermanos, nuestro corazón no viene con la disposición de qué? De ser edificado. Se encuentran murallas en nosotros, hermano. Amén. Y hoy no son las murallas de Jericó, hoy son las murallas de nuestro corazón, hermano. Cuesta romperlas. Cuesta, hermano, quizás trabajar. Cuesta cuando el director viene con gozo, hermano, con entusiasmo y viene dando fuego de gozo. Pero cuando encuentra, hermano, nuestras murallas, cuesta, ¿verdad, hermano? Amén. Levanten la mano todos los directores. Levanten la mano sin miedo. ¿Cuántas veces ha sentido usted que está estrellándose contra una muralla? Dirigiendo. Amén. Y hay algo que podemos hacer según los versículos anteriores. Ven conmigo al versículo 3. Estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada. José no tuvo miedo, tenía una espada, dice, desnuda, desenvainada, es decir, la tenía en su mano y la tenía en manos ahí, está mostrándose. Pero José no tuvo miedo. ¿Qué hace José? ¿A qué hace José, hermano? Pase, hermano, si usted quiere derribar murallas, si queremos derribar murallas, mostremos interés por la voluntad de Dios. Amén. Mira que está a su lado. Muestra interés por la voluntad de Dios. Si está dormido, sacúdalo un poco, ¿verdad? Y no con tanta violencia, ¿verdad? Hay que mostrar interés por la voluntad de Dios. José estaba interesado en hacer la voluntad de quién, hermano. La voluntad del Señor. ¿Está usted interesado en hacer la voluntad del Señor, hermano? Mire al que está a su lado y mírale si tiene cara de hacer la voluntad del Señor. Y si no, hermano, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Una de las cosas que hace José antes de entrar a Jericó fue mostrar interés por hacer la voluntad de quién, hermano. De Dios. También nosotros tenemos que mostrar interés. Muchos estamos interesados en la obra del Señor, pero del interés al hecho, hermanos, hay mucho trecho, ¿verdad? Por ahí hay mucho espacio, hermanos, para hacer las cosas. Tenemos que hacerlas. Y José caminó hacia él. José sabía que no era un hombre común y corriente. José notaba que no era un hombre, hermano, sencillo con el cual estaba hablando. Si tenemos murallas en nuestra vida, si tenemos murallas, hermanos, a nuestro alrededor, comience a mostrar más interés en la voluntad de Dios. Muchos buscamos más interés en otras voluntades, más en nuestra propia voluntad que en la voluntad de Dios. Versículo 14. Le respondió: no soy enemigo, sino que vengo como príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué hace José, hermano? ¿Qué hace José, hermano? Se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿qué dice mi Señor? A su siervo. ¿Cuántos estamos o cuántos tenemos conciencia de adoración? Uno, tenemos que mostrar interés en hacer la voluntad de Dios. Si queremos derribar murallas, amén. Si no, usted sigue viviendo como sigue viviendo y las murallas así van a estar. Si no nos interesamos en Dios, esas murallas iban a estar como el resto del pueblo, hermano. Que digo, y sus muros llegan hasta arriba y no podemos entrar. Antes de entrar a Jericó, antes de entrar a esas tierras, José ya había dicho: podemos entrar. 40 años después, José está nuevamente en ese lugar, está hablando, hermano, si se le presenta. ¿Quién es este varón que se le presenta, hermano? Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Ningún ángel recibe adoración, sino solamente Jesucristo. Se ve, hermanos, y él dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Hay que mostrar conciencia de adoración, hermano. Amén. ¿Cuántos venimos a adorar al Señor? Adorarnos y cantar, hermano. Amén. Vamos a dar un canto de adoración, ¿verdad? ¿Y de qué son los demás, hermanos? Si toda la alabanza debería ser, ¿qué, hermanos? De adoración para el Señor. ¿Y qué es adoración? Me preguntaron hoy en día, hermanos. Y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Porque hemos estado viendo esos temas por ahí. Y la adoración realmente es un estilo de vida. Amén. La adoración es solo cuando vengo a la iglesia, no es solamente cuando yo estoy aquí. Adorar al Señor es desde que usted se levanta hasta que usted se duerme, hermano. Amén. Hay que mostrar conciencia de adoración. Venimos a adorar a quienes, hermanos, al Señor. ¿Cuántos somos humildes solo aquí, hermano? Por vuestro silencio, creo que todos No. ¿Cuántos somos humildes solo aquí, hermano? Y saliendo de la puerta para allá. Amén. Usted sabe que tiene que adorar al Señor no solo aquí, sino ¿dónde va? En todos lados. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, dice la Biblia. Estando en la calle, estando en la casa, estando donde estemos, nuestra vida debe de ser completa adoración. ¿Para quién, hermanos? Para el Señor. Tristemente se nos olvida que en la calle tenemos que adorar a quién, hermano. Al Señor. Y andamos orando por el problema, y andamos orando por las cosas, vamos a orar a la iglesia. El problema es que cuando salimos allí, hermano, y pasando de ese portón para allá, para cualquier lado que se salga, se nos olvida que debemos de seguir viviendo en qué. En adoración al Señor. Amén. Ay, es que yo solo siento la presencia del Señor cuando canta, me doy no solo el cielo, pues es que me hacen chillar, ¿verdad? El todo. Y cuando salimos, se nos olvida todas las maldades, hermano, y todas las cosas vuelven otra vez. Hay que mostrar conciencia de qué, hermano. De adoración. Usted sabe que aquí está delante de quién, hermano, del Señor. Amén. Venimos a orar al Señor, pero no solo aquí, sino de todas partes donde estamos. Tenemos que mostrar y tener conciencia de adoración. José, hermanos, lo sabía. José se iba a enfrentar a un momento, hermanos, muy crucial en la vida del pueblo, quizás, hermanos, en una semana después. Pero el versículo, la segunda parte, hay una cosa en el 14 que dice José, hermanos. ¿Qué es lo que le dice José? Postrándose rostro en tierra, ¿de qué dice? De adoración. ¿Qué es adorar, hermanos, entonces? Ay, es postrarse. Usted se puede postrar solo por postrarse también, hermano. ¿Amén? Podemos tirarnos al suelo solo por tirarnos también, hermano. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo a los fariseos? Que amar el orar, ¿en qué? El público. Orar de pie en las sinagogas, se paran en las esquinas a orar, a gritar, se tiran al suelo, se devanan, ¿verdad? Y todo, pero le dijo el Señor por dentro. ¿Siguen siendo qué, hermano? Sepulcros blanquitos. ¿Por qué les decía? Porque ellos andaban de blanquito, hermano, todos. Y no era mayo, hermano, ¿verdad? Pero andaban, hermanos, de blanquito y todo, pero su vida era un completo desastre a los ojos de Jesucristo. Hermanos, una de las cosas que debemos de tener, ¿por qué estas murallas no caen? ¿Por qué nuestros corazones a veces, hermanos, están duros? Simplemente uno, ya dijimos, no mostramos disposición para quien, hermano, ni interés por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que mostrar interés por hacer la voluntad de Dios. La segunda cosa, hay que tener conciencia de adoración, que tenemos que adorar a Dios en todo momento y en cada lugar. Y la otra cosa que dice ahí el versículo 14, hermanos, para derribar murallas hay que mostrar disposición. Amén. Disposición, estar dispuestos para hacer la voluntad de quien, hermano, del Señor. Nos cuesta estar disponibles, hermano. Amén. ¿Qué dijo José? ¿Qué dice mi Señor? A su tiempo. Nos cuesta estar disponibles para el Señor, ¿verdad, hermano? ¿Cuántas excusas le ponemos al Señor? Y no le estoy preguntando a la iglesia, ni a su ministerio, ni a las cosas. ¿Cuántas excusas le ponemos al Señor nosotros? José pudo haber dicho, yo me corro porque este trae esta espada en la mano. Y yo me voy porque aquí no es conmigo. Pero José se acercó y le dijo, y se postró rostro en tierra y le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cuántos cumplimos lo que se nos manda hacer? No cambiamos la pregunta, ¿cuántos dejamos a medias lo que se nos manda hacer? ¿O cuántos ni siquiera hacemos lo que se nos manda hacer? Yo recuerdo que pequeñitos había una palabra con los niños con los que jugábamos. Y decía, palabra de hombre. Sí, palabra de hombre. ¿Qué quería decir? Y la palabra de hombre había que qué. Había que cumplir. ¿Cuántos tienen palabra de hombre aquí? Amén. Delante de Dios, amén. Tenemos que cumplir de lo que le prometemos. No andemos con cuentos después, hermano. Amén. No andemos con cuentos. Ah, es que yo no sabía. Es que yo ya no tengo chance. Ya me desanimé. Ya no tengo ganas. Es que ya hay un montón de cosas. ¿Por qué están las murallas allí todavía? ¿Se ha preguntado, no? Y yo voy a la iglesia, hermano, y yo oro y me postro y me tiro, me debajo y me agarro ataque, ¿verdad? Para que el Señor me oiga, me escuche, y no pasa nada, Señor. Porque no tenemos disposición de hacer las cosas para quién, hermano, para el Señor. Pero queremos que Dios esté dispuesto para hacer nuestras qué, hermano. Hazme este favor, Señor. Hazme este otro, si me lo haces, te voy a poner una rosquita allí, ¿verdad? Estamos en otras cosas, ¿verdad, hermano? Si me lo haces, Señor, a todos los cultos voy a ir, ¿verdad? El 29 de febrero, a todos los cultos esos voy a ir, ¿verdad? ¿Cómo anda su disposición? Pregúntele que está a su lado, ¿cómo está tu disposición con el Señor? ¿Qué tan disponibles estamos para hacer la voluntad del Señor? Seguimos poniendo excusas, hermanos, y ponemos una, y ponemos otra, hermanos, allí. Por eso están esas cosas y por eso están esas situaciones que las vemos grandes y allí van a permanecer, hermanos, también delante de nosotros. La cuarta cosa, hermanos, está ahí en el versículo 15. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Usted tenía que quitarse el Josué, ¿no? ¿Por qué? El lugar donde está. ¿Es qué? Exacto. ¿Sabe, hermanos? Que también nosotros tenemos que mostrar obediencia. Y eso de quitarse el calzado. ¿Por qué el Señor? ¿A cuántos hombres el Señor le dijo quítate el calzado? A José, ¿qué más, hermano? Quítate el calzado porque el lugar donde estás. Exacto. ¿Sabe qué está diciendo? Aparta todo lo sucio que está en ti. Porque el lugar donde estás. Exacto. ¿Por qué oramos, hermanos, y esas murallas siguen ahí? Porque no mostramos obediencia ni vida de santidad. Amén. Amén, hermano. ¿Cómo vamos a derribar murallas? Muestre obediencia y una vida de qué, hermano. De santidad. ¿Estamos diciendo una vida de perfección? ¿Una vida de qué? Una vida de santidad. ¿Por qué tenemos que procurar una vida de santidad para salvarnos? No, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. De manera que vivir en santidad es porque Dios me ordena vivir en santidad. Y tengo que vivir en santidad porque Dios, hermano, así lo quiere. Todo este proceso fue antes de que cayeran las murallas. ¿De dónde, hermano? De Jericó. Todas estas cosas ocurrieron. Uno ve a Josué, hermanos, que allá estaban los reyes que daban vueltas y que Josué era un gran estratega. Pero cuando uno ve 40 años, Josué fue fiel a Dios. Fue fiel a Moisés, hermano. Es difícil ser fiel a los líderes. Amén. Es difícil ser fiel, hermanos, a alguien y quizás renegar porque él se hace estas cosas. Yo las podría hacer de la otra manera, yo las hubiera hecho así. Josué nunca le quitó, hermanos, ninguna cosa a Moisés. Josué nunca le denigró a quién, hermanos, a Moisés. Josué nunca quiso quitarle el puesto a Moisés. ¿Ve usted criticando alguna vez a Josué, hermano? Los veo poniéndose con el pueblo, hermanos, allá. Incluso ni los hermanos de Moisés respetaron su autoridad. Pero Josué, ¿qué hizo, hermano? Se mantuvo firme. Se mantuvo, hermanos, constante. ¿Cuántos queremos vivir en obediencia, hermano? Pero también en santidad. Es decir, hay que quítate el calzado. ¿Qué es lo que nos mantiene sucios a nosotros, hermano? Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Amén? Cada uno anda sus propias chancletas llenas de hierbas. Y no se las mire, hermano. No estoy hablando de sencillos figurales. Cada uno de nosotros andamos a veces nuestros pies. ¿Por qué el Señor le lavó los pies a los discípulos? Era una enseñanza también, hermano. De humillación de aquello, pero también era una señal de limpieza de esos pies que iban a llevar, ¿qué cosa, hermano? El Evangelio. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Enlodados? ¿Será que estamos haciendo adobes, hermano? Dios tiene que hablarnos a nosotros antes de que nosotros ministremos a otros. Amén. Dios tiene que hablarnos a nosotros. Si nuestras murallas no se han caído, ¿cómo vamos a ir a aguantarle las murallas a otros? Amén. A los maestros de escuela dominical, a los que enseñamos, a los que dirigimos, Dios tiene que hablarnos. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros primero, para poder edificar, hermanos, a otros, para poder ministrar a otros. Hay que pagar un precio. Diga que está a su lado, hay que pagar un precio. Amén. ¿Cuál es el precio, hermanos? Vivir en santidad y vivir en comunión. Vivir en santidad no es fácil, hermano. Cuando usted decide vivir en santidad, es cuando los pies se le van a querer meter más donde, hermano. En el horno. Si usted se zambulle todo, las murallas se van a volver todavía más que más altas. ¿Cómo andan sus murallas, hermano? ¿Cómo anda nuestra vida delante del Señor? Todos queremos que las murallas caigan. Todos queremos dar las siete vueltas y a la séptima vuelta queda. Dar un grito que todos caigan. Pero hay que ver qué es lo que ocurre antes también. ¿Amén? Dios no es un genio. Dios no usa magia. Dios usa su poder con aquellos hermanos que se acercan a Él, que se acercan de veras a Él. Acercaos a mí, dijo el Señor, y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo vamos a derribar las murallas, hermanos? Estando siempre en la comunión con el Señor. Recapitulamos, hermanos, esta noche. Entonces, hermanos, para derribar murallas, muestre interés por la voluntad de Dios. Amén. Muestre conciencia de qué. De adoración. Vamos a adorar a Dios con nuestro corazón. La tercera cosa, vuestra disposición, el deseo y la voluntad de ser siempre la voluntad del Señor. Y la cuarta cosa, hay que mostrar obediencia y una vida de qué, hermanos, de santidad delante del Señor. Cuando lo hacemos, no hay nada imposible para Él. Amén. No hay nada imposible. Israel no usó, hermanos, ni esas cosas con pelotas, esas máquinas enormes que uno ve en televisión, hermano, nada. Ni dinamita ocuparon, hermano. No tuvieron necesidad de ir a botar los cimientos, no. Sino que fue el poder de quién, hermano. Del Señor. Oramos, Padre, gracias esta noche por tu bendición. Ayúdanos. Tenemos, Señor, muchas murallas en nuestra vida. Aquí mismo en la iglesia enfrentamos algunas, Señor. Ayúdanos a romper, Padre, aquellos moldes, aquellas cosas que solo con tu poder van a poder caer, Señor, que solo con tus fuerzas van a poder caer. Nosotros no podemos, Señor, cambiar pensamientos, cambiar actitudes, cambiar vidas. Eso es un trabajo que solo tú lo vas a hacer. Muchos de nosotros